la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Muy buenos días. Bienvenidos al Café Mañanero. Aquí estamos para llevarles toda la actualidad en lo que tiene que ver con el contexto político, económico, social, cultural y deportivo. Feliz mañana para todos, comenzamos nuestro programa. Damos cuenta a esta hora de la mañana del tiempo. A esta hora en la ciudad de Valencia, de donde originamos este espacio, contamos con 9 grados centígrados en lo que tiene que ver con la temperatura. Una humedad del 91%, vientos 13 kilómetros por hora, la probabilidad de precipitaciones del 1%. En general nos espera un viernes con cielo parcialmente nublado. Ahora pasamos página a los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,14. Se mantiene en comparación con el día de ayer. El petróleo alcanza los $82.17. Podríamos decir que sube en comparación con el día de ayer poco. Y que el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 9.092 puntos, lo que constituye una caída del 0,54%. Y atención a algunos titulares que encontramos hoy en el contexto de la economía. La Unión Europea condiciona las ayudas a que el boletín oficial del Estado recoja este año la simplificación de los contratos. Los sindicatos se pronuncian a propósito del crecimiento de la economía y esperan beneficios para los trabajadores. El ministro Escrivá afirma que el 30% de los trabajadores no les favorece el actual método de cálculo. Una más. Los ayuntamientos perderán al menos 78 millones con la nueva plusvalía, según Gesta. Feliz mañana para todos. Vamos así arrancando la jornada con la cual concluiremos la semana. Feliz viernes. A esta hora el Café Mañanero en Latinos FM 107.9. Aquí suena tu música. Latinos FM. Latinos FM 107.9. De inmediato les presentamos nuestro saludo musical. Yo te sigo esperando. Feliz mañana para todos. Así comenzamos entonces el Café Mañanero. Es un grato placer compartir cada día, de verdad. Llevarles la actualidad. Y eso es precisamente lo que viene a continuación. Escucha Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Comenzamos nuestro monólogo de actualidad, el Café Mañanero. Los 4 candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional, pactados por el Partido Socialista y el Partido Popular, han logrado este jueves, tras una bronca, sí, en el hemiciclo, en lo que ha sido lógicamente un debate, el apoyo de las 3/5 partes del Congreso que exige la Constitución, con varios diputados díscolos en la izquierda por su rechazo a Enrique Analdo. Bueno, esto es lo que encontramos en el contexto de la actualidad política en España. El día de ayer, más de un disgusto en el Partido Socialista. En concreto y a manera de conclusión, pues es simplemente decirles que el Congreso renueva El Tribunal Constitucional, después de mucha polémica y mucho tiempo, pese a los votos contra Arnaldo de varios diputados del Partido Socialista y Unidas Podemos. Fue de esos capítulos inéditos que se presentan en la política, lo que se dio en el día de ayer. Vamos a algunos apartes. De don Enrique Arnaldo Alcubilla, 232. Aunque 11 diputados no han votado lo que había ordenado su partido, alguno como Ábalos por error, el socialista Elorza por dignidad dice. Lo hablo con la dirección de mi grupo y me quedo tranquilo también con mi conciencia. Igual que esta diputada de Unidas Podemos. Voto de conciencia. El gobierno descarga la responsabilidad en el PP. No nos gusta, no sé si es lo único que tiene que ofrecer el Partido Popular, pero entendemos que hay un interés superior. Se taparon la nariz cuando sus formaciones políticas han pactado con Bildu. Sigue pendiente la renovación del Poder Judicial y el Ejecutivo asume el coste de la votación de hoy, de la que Vox se ha mofado. En un hemiciclo medio vacío porque 6 grupos parlamentarios se han marchado. A modo de protesta para no avalar una infamia. No han participado en la votación, tampoco Vox, Ciudadanos ni el PNV. No vamos a participar en esta parodia. El Constitucional ya ha avalado los nombramientos, aunque con un voto en contra. Bueno, así lo recogía la televisión pública, es decir, televisión española, lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados con Unidas Podemos, el disgusto de los demás. Bueno, pero el caso es que tenemos, a pesar de la controversia, la enorme controversia, que es normal que se dé, ya en el nuevo Tribunal Constitucional, después de mucho tiempo. Seguimos repasando la actualidad. Las democracias de Nicaragua y Venezuela ocuparon este jueves el primer plano del debate de la edición 51 de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, donde la pandemia y la recuperación económica de la región han quedado como temas secundarios, lo cual es una pena porque lo más importante en lo que está enfocado el mundo ahora mismo es precisamente en la recuperación económica y, por supuesto, acabar con esta pandemia. Pero tras lo visto el pasado fin de semana en Nicaragua, pues genera preocupación y lo hemos venido anotando de manera insistente aquí en el Café Mañanero. Genera preocupación el deterioro de la democracia en Nicaragua, que ha tomado el mismo rumbo de Venezuela. Y bueno, se han escuchado los discursos de los representantes de los distintos países. Algunos en línea precisamente con Daniel Ortega, que es el presidente de Nicaragua, ya prácticamente investido como dictador. Y lógicamente hay un grupo de países que es la mayoría que no está de acuerdo. El régimen de Daniel Ortega, a propósito, canceló 2 medios de comunicación de un candidato opositor que denunció fraude en las elecciones. Bueno, ahí vemos cómo avanza la dictadura. Nicaragua, mejor dicho, regresa a la dictadura. ¿Quién lo iba a creer? Aquel hombre que llegó al poder con el argumento de acabar con una dictadura se ha convertido en eso precisamente. Además de encarcelar a los candidatos opositores, en este caso también cancelando medios de comunicación. Los medios de comunicación representan la libertad de expresión, la libertad de prensa. Y como ya lo hemos anotado en más de una ocasión aquí en el Café Mañanero, pues la libertad de prensa es un principio básico para la democracia. Triste lo que está pasando en Nicaragua, que es un reflejo de lo que ha venido atravesando Venezuela, donde a propósito también se avecinan unas elecciones regionales que dejan muchas dudas. Evo Morales aumentó la tensión en Bolivia al convocar a militantes del partido MAS a movilizarse para defender al gobierno de Luis Arce. Con motivo del primer año de gobierno de Luis Arce, mucha gente que está inconforme ha salido a protestar. A propósito, los bolivianos en el exterior no han sido la excepción, incluso aquí en Valencia. Es más, hay una manifestación para este sábado en contra precisamente del gobierno de Luis Arce, que es el delfín político de Evo Morales. Pertenece a la misma cuerda de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Ortega. Y ya saben, la matriz es Cuba. Bueno, en este caso, Evo Morales convoca una contramanifestación, lo cual es realmente peligroso. Vamos a ver si están dadas las garantías para evitar los choques que en otras ocasiones han dejado saldos lamentables con la pérdida de vidas humanas. ¿Hasta qué punto es responsable? Todo el mundo, lógicamente, tiene derecho a manifestarse. Pero ¿hasta qué punto es responsable Evo Morales de lo que pueda pasar en el choque de movilizaciones en contra y a favor de Luis Arce tras el primer año de gobierno? Seguimos repasando la actualidad de latinoamericana. En Cuba tendremos una manifestación este 15 de noviembre. La dictadura ha hecho hasta lo imposible para que no se lleve a cabo. Y en este sentido, encontramos citaciones en comisaría, interrogatorios y otros métodos de las autoridades cubanas que tratan de evitar que los ciudadanos críticos se unan a la ilegalizada marcha de este 15 de noviembre. Bueno, es lo que han denunciado activistas y organizaciones. Preocupante. Bueno, ahí está el reflejo, evidentemente, de lo que pasa en Cuba, porque es que hay personas de la política, movimientos políticos, líderes políticos, sí, y personas naturales que creen que en Cuba no existe una dictadura. ¿Cómo se puede explicar esto? Donde luego de 6 décadas no ha habido elecciones, ni nadie más ha podido hacerse con el poder distinto a los Castros o a quien designen ellos. En este caso, el presidente Díaz-Canel. Es nuestro repaso en el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Si mis ojos ya te besaron, que nos hace falta, pa' que tu boca y la mía se encuentren también. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. A continuación les ofrecemos un breve repaso de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha hecho un llamamiento a los españoles que aún no se han vacunado, alrededor de 4 millones, para que lo hagan, ya que se repite un patrón. La mayoría de los ingresados por COVID-19 no estaban vacunados. En la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud, la titular de Sanidad ha destacado que la alta cobertura de vacunación en España donde más del 90% de la población mayor de 12 años cuenta con la pauta completa, permite afrontar un nuevo escenario de repuntes. En materia de inmigración, decenas de miles de personas desfilaron este jueves por las calles de Varsovia y denunciaron que el país está en guerra por la situación en la frontera con Bielorrusia, en tensión por la presión de cientos de inmigrantes que intentan cruzar a territorio de la Unión Europea. Más de 100.000 manifestantes, según los organizadores, recorrieron las calles de la capital desde el mediodía para conmemorar el Día de la Independencia en una jornada marcada por la situación en la frontera de este país. Del contexto latinoamericano, decirles que las principales fuerzas políticas de Argentina cerraron este jueves la campaña electoral previa a los comicios legislativos del próximo domingo, culminando una recta final marcada por las crecientes tensiones cambiarias y la inseguridad. Las dos mayores coaliciones, la oficialista del Frente de Todos y la opositora Juntos por el Cambio, cerraron sus campañas con sendos actos multitudinarios en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, con un peso del 37% en el padrón nacional. De inmediato les tenemos también las noticias en lo que tiene que ver con el apartado deportivo. Hemos tenido jornada de eliminatorias suramericanas, pero antes también contarles que en Europa también hemos tenido partidos de clasificación para Qatar 2022. España cumplió con los deberes, se le ganó a Grecia y respira. Ahora toca ganarle a Suecia para clasificar como primero de grupo. En lo que tiene que ver con el apartado latinoamericano, las eliminatorias suramericanas, Ecuador le ganó a Venezuela por la mínima diferencia. Colombia cayó ante Brasil. Brasil ya está clasificado, también por la mínima diferencia. Perú goleó a Bolivia y revivió sus esperanzas de clasificar al Mundial, por lo menos luchar para clasificar. Y otro equipo que revivió sus esperanzas, de hecho ya está en la zona de clasificación, es Chile, que le ganó a Paraguay en Asunción, es decir, en condición de visitante. Para hoy está pendiente el duelo entre Argentina y Uruguay. Más adelante, en tiempo de deportes, estaremos repasando la tabla de clasificación y también conociendo la próxima jornada. Avanzamos en este repaso de la actualidad. Bueno, más adelante también vamos a estar dando cuenta de lo que ocurre en el mundo del cine. Vamos inmediatamente con los segmentos. Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. Mucho café mañanero para compartir. Gracias por seguirnos en el 107.9 en Valencia y el área metropolitana. Igualmente en Benidorm, Alicante, en el 96.7. Vamos a repasar entonces los eventos del café mañanero. Como es costumbre, empezamos con la nota ecológica. Continuaremos con el primer sorbo de actualidad. Posteriormente, Adolfo Jiménez del Río nos ofrece un análisis de un tema político interesante, el tema político del día concretamente. Posteriormente, Nicky Cuervo nos trae un avance de lo que tendremos hoy en materia de entretenimiento. Es el orden del café mañanero. Para hoy también tendremos invitados. Estaremos hablando con Luis Miguel de la Margue, un artista dominicano bachatero de los veteranos. Y por otra parte, también en el apartado de deportes vamos a conocer detalles de un torneo de softball femenino internacional que se desarrollará este fin de semana aquí en Valencia. De manera que entramos en materia. Todo esto a nombre de Brasas y Calderos, el restaurante en la avenida Alfaguir número 7. Un sitio donde podemos disfrutar gastronomía mediterránea. Además, carnes a la brasa es el lugar perfecto para cenas de empresa, comidas de empresa, cenas de Navidad. Brasas y Calderos. Entramos entonces en materia. Los eventos en el Café Mañanero. Carlo Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica nos encontramos con el término greenwashing. ¿Y qué tiene que ver este con la moda sostenible? Esta moda no es un estilo de vestimenta, sino una revolución a favor de que la ropa sea sustentable tanto a nivel económico como a nivel social y, más importante, a nivel medioambiental. Y como no todo lo que se vende como moda sostenible lo es, el día de hoy estableceremos lo que es el greenwashing, que se aplica al uso de argumentos en operaciones de venta o en estrategias de marketing y de comunicación que implica el empleo de buenas prácticas ecológicas que no son reales o que han sido magnificadas. El objetivo de esta nueva técnica es mejorar el concepto que el público tiene acerca de una marca, un producto, haciéndoles creer que él mismo es verde. El término del idioma inglés significa literalmente el lavado verde, ya que esta práctica se ha popularizado últimamente entre grandes empresas que promocionan una adaptación al mercado en favor de la ecología. La realidad es que el greenwashing es una práctica que ha disfrazado lo ecológico, y hoy día las empresas deberían trabajar muchísimo por poder cuidar la transparencia que tienen. Al conocer bien una marca, se sabe cuál es sostenible y cuál está fundamentada para empezar a comprar prendas de forma responsable antes de adquirir una marca que debería ser investigada o que, por otra parte, estaría utilizando el favor de la ecología para poder lavar su nombre frente a otras empresas. Este es el término que deberíamos estar escuchando cada vez más, y se trata del greenwashing. Gracias, Carlos. Vamos ahora entonces con otro apartado de los segmentos. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Comenzamos entonces. Comenzamos con este apartado de los segmentos y escuchamos a Carlo Angulo. Y vamos entonces nosotros a entrar en materia de lo que está pasando en la cumbre del clima. Atención, ascendió a 70 el número de detenidos en manifestaciones contra la cumbre de la COP26 en Glasgow. Los cuerpos de seguridad locales señalaron que sus funcionarios han detenido varios cientos de enfrentamientos en protestas. El subcomisario del cuerpo, Gary Rich, manifestó que los agentes han tenido varios cientos de enfrentamientos con las personas que participaban en las manifestaciones, lo que ha resultado en este número de detenciones, 70. La cumbre de Glasgow, que ya está entrando en la recta final. Y a esta hora Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos las duras palabras del líder bielorruso Lukashenko, que tuvieron lugar en el día de ayer, y como aviso a que las posibles sanciones que le pueda colocar la Unión Europea no sean aceptadas por él. Y es que en la reunión con su equipo, Lukashenko planteó ayer la posibilidad de cortar el gasoducto Yamal, que transporta gas ruso a través de Bielorrusia en ruta a Europa, entrando por Polonia y Alemania. Y es que su aviso llega al mercado europeo después de que el gas, en una recta final de año, en el año pasado, aumentó los precios a unos máximos históricos. Y Lukashenko fue enfático y cortante al decir que le advierte a los líderes polacos, los lituanos y otros bastardos europeos sin cabeza que piensen antes de hablar, y que tiene que advertirle a todos en Europa que si le imponen sanciones adicionales, indigestas e inaceptables para nosotros, tendremos que responder duramente. Recordemos que a partir del lunes pasado, miles de migrantes provenientes de Irak, Irán y Siria trataron de cruzar la frontera polaca, y la Unión Europea acusó a Lukashenko de estar detrás de esta avalancha, y el líder bielorruso no se ha quedado quieto y se ha defendido atacando y anunciando el corte del gasoducto de gas. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué sucedería si se llegan a dar estas situaciones en las cuales la Unión Europea aumente sanciones y Lukashenko tome la decisión de cortar el paso del gas a Europa? Y también nos preguntamos, con el aumento del costo energético en Europa, ¿es viable aceptar que se haga este corte de gas y cree problemas en la sociedad europea? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Y a continuación, Nicky Cuervo nos trae el avance de las noticias en el mundo del espectáculo, repasando lo que tiene que ver con cine, televisión, música. Nicky, buenos días. Bueno, hoy tenemos inconvenientes técnicos, por eso vamos con cierto retraso. En cualquier caso, vamos inmediatamente ya. Lo tenemos, Nicky. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Ranking of Kings, el anime del momento que se convirtió en un fenómeno. Rolling Stone predice cuáles bandas tienen más probabilidades de reunirse. Jennifer Lawrence será madre. Fotos confirman avanzado estado de embarazo. Sylvester Stallone afirma que casi muere grabando pelea de Rocky 4. Mi pobre y dulce angelito ya en plataformas de streaming. Radiohead anuncia exhibición virtual de Kid Amnesia. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Efectivamente, el Café Mañanero es actualidad, es entretenimiento. Es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos con el repaso de los titulares de los principales periódicos. Les anticipo que para hoy tenemos un programa muy completo, lleno de invitados. Estaremos hablando con Luis Miguel de la Margue, un cantante dominicano que nos visita por estos días en Valencia. Por otra parte, también estaremos dialogando con los organizadores de un torneo de softball internacional aquí en la capital del Turia. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Ya regresamos. Da a conocer tu empresa. Bueno, se acerca ese concierto de Jorge Celedón. Recuerden, este 26 de noviembre aquí en Valencia, exactamente en la sala Noches de Bohemia. Estamos pendientes de este gran espectáculo. Bueno, hay una canción que hace con Fanny Lu Jorge Celedón, se titula Cosas Bonitas. Aquí lo tenemos, las cosas bonitas que queremos compartir en esta mañana con todos nuestros oyentes y anunciarles que sí, efectivamente, avanza muy bien la organización del concierto de Jorge Celedón en esta ciudad, el próximo 26 de noviembre en la sala Noches de Bohemia, y que las entradas ya se pueden adquirir, las entradas físicas incluso, en puntos estratégicos de la ciudad, como es el caso de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, también en Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8, y en Tropicalísima, el placer de la fruta. Bueno, tenemos también otro punto habilitado, y es el Cafetal, una panadería-restaurante en la avenida del Puerto. Bueno, ya es frente al puerto, mejor dicho, en la calle JJ Domenech, número 3, ahí esquina con avenida del Puerto. Para que lo tengan presente y no se queden sin entradas, este gran concierto, Jorge Celedón. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Invitación muy especial para disfrutar la buena música latinoamericana en un lugar aquí en Valencia muy acogedor. Estamos hablando de Añoranzas Bar, en la calle, en la Plaza Honduras número 26, aunque prácticamente parece una calle, ¿no? Una plaza un poquito extraña. El número 26, sí, es donde está. ¿Qué vamos a vivir en Añoranzas Bar? Pues ratos muy agradables. Es el rincón de tus recuerdos. Puedes escuchar toda la música que quieras. Añoranzas Bar. Desde las 9 de la noche y hasta las 3:30 de la madrugada. De lunes a domingo, es decir, todos los días. Añoranzas Bar. Bueno, entramos en materia. Vamos a repasar a continuación los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El diario El País de España destaca hoy en su portada: el Congreso hace oídos sordos y lleva a Arnaldo al Constitucional. Fotografía de portada: hambre, frío y muerte en la frontera. La desesperación de los migrantes arropados o atrapados, mejor dicho, entre Bielorrusia y Polonia. Escrivá recurre a las ONG para que el ingreso mínimo llegue a más familias. Pasamos ahora al diario El Mundo, que trae en portada: el Partido Socialista y Partido Popular someten al Congreso al bochorno para renovar el Tribunal Constitucional. Fotografía de portada para la selección española de fútbol: a un empate de Qatar tras imponerse a Grecia. Dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Otro fuerte salto de la inflación: 3,5% en octubre y 52,1% en el último año. Todo esto en la antesala ya de las elecciones legislativas de este domingo. De hecho, la fotografía de portada es Alberto junto a Cristina, el presidente y vicepresidente, y Santilli con Manes. La política en acción en Argentina. Seguimos el repaso de la prensa y vamos hasta el Mercurio de Chile, donde encontramos los siguientes titulares. Presidenciales intentan disipar temores, declaran valorar las certezas y cambios en paz y llaman a privados a invertir en Chile. Fotografía de portada: La Roja consigue crucial triunfo en Paraguay y se ilusiona con el Mundial. En referencia, lógicamente, a la selección absoluta de fútbol que ganó. Continuamos este repaso de la prensa latinoamericana y llegamos hasta El Tiempo de Colombia, que trae hoy en portada: Precisamente la fotografía de portada es para el fútbol. Selección Colombia. A hacerle fuerza a Argentina y a rendir en casa. El partido de este viernes en Montevideo se volvió clave para las opciones de las eliminatorias. En otro titular, así cocinó la OPA que los Gilinski y su socio árabe lanzaron en Nutresa. Estamos hablando de una noticia en el contexto de la economía que ha generado mucha polémica en el país. Áreas protegidas. Así funciona en Colombia estos ecosistemas estratégicos. Bueno, el diario hace mucho énfasis en el tema de las áreas protegidas. Vamos ahora a la prensa de Ecuador, donde el diario La Hora titula: un nuevo parche al problema carcelario. Desde la Defensoría del Pueblo hasta la Iglesia son parte de la nueva Comisión de Emergencia. Este es un nuevo salvavidas luego de que el estado de excepción ha sido un fracaso. En lo que va de año, se han registrado más de 300 asesinatos tras las rejas. Continuamos repasando los titulares de los principales periódicos. Llegamos también hasta la prensa boliviana, donde el diario La Razón titula: un año de Arce, bien en vacunas y economía, la reforma judicial es una deuda. Entre tanto, el diario El Caribe de la República Dominicana titula hoy, a ver si alcanzamos a dar cuenta de los titulares más importantes de la prensa dominicana. Concluirían el informe de leyes electorales en el primer semestre de 2022. Registran más de 100.000 atracos en los últimos 3 años. Bueno, son los principales titulares que trae hoy la prensa dominicana. Finalizamos este repaso de los principales periódicos de América Latina con el diario El Nacional de Venezuela. Maduro acusó a Iván Duque de robarse el dinero destinado a ayudar a los migrantes. En referencia a los migrantes venezolanos. Desarticulan en Colombia red que explotaba a venezolanas. Son los titulares de los principales periódicos y a continuación Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes. Comenzamos con las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022, y en donde Colombia hizo todo lo posible por llevarse el partido ante Brasil, pero un solo error le bastó a Brasil para hacer el gol, ganar el partido y clasificarse ya para el Mundial de Qatar 2022. En las eliminatorias europeas, España también ha dado un gran paso venciendo a Grecia y Georgia venciendo a Suecia le da la oportunidad de que esté clasificada. España no necesita sino escasamente un empate ante Suecia para estar en la primera posición de su grupo. Y en las eliminatorias de CONCACAF tendremos esta noche extraordinarios partidos también, con la participación de Estados Unidos y México en el partido clave de esta eliminatoria. En el Next Generation, nuevamente Carlos Alcaraz vuelve a hacer historia en España, porque a sus 18 años parece que está casi en la gran final de esta competición. Y Garbiñe Muguruza, que está obligada a ganar en la WTA Finals al haber caído ante Pliskova. Y en el Mundial de Patinaje, Colombia demuestra su jerarquía y es la máxima potencia de este deporte. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Inmediatamente Nicky Cuervo nos entrega ya la primera parte del entretenimiento. Muchas noticias en el mundo del espectáculo. Nicky, buenos días. Hola Jorge, cordial saludo para usted y los demás compañeros de la mesa de trabajo. En el día de hoy traemos las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Ranking of Kings, el anime del momento que se convirtió en un fenómeno. Pese a las imágenes que pueden parecer infantiles, Ranking of Kings ha conquistado múltiples generaciones con su comedia y aventura. Una nueva serie animada se está viralizando y está llamando la atención de muchos. Y es que, lejos de la acción de Attack on Titan, esta nueva serie conquista con sus simpleza y trama. Se trata de Usama Ranking, Ranking of Kings, que ya se posiciona como una de las series imperdibles de este año. Ranking of Kings es un nuevo anime de aventura y fantasía que está conquistando a todos los fanáticos del género. Es la nueva producción de WIT Studios, quienes ya trajeron aclamadas series como Shingeki no Kyojin y Vinland Saga. Además, está en plataformas exclusivas de streaming como Funimation. Rolling Stone predice cuáles bandas tienen más probabilidades de reunirse. No hay un método científico ni un cálculo matemático, pero el medio estableció cuán posible es que estas bandas vuelvan a trabajar juntas. En la pandemia, hemos visto una exposición de bandas reuniéndose para volver a trabajar con todos sus integrantes. Hace poco, vimos el retorno de ABBA, que se suma a los regresos de giras de Rage Against the Machine, Bauhaus y Pavement, entre otros. En este contexto, la revista Rolling Stone armó todo un análisis para determinar cuáles son las probabilidades de que otros equipos vuelvan a unirse. The Smiths, la última vez que tocaron como banda fue en 1986 para la ceremonia de London Brixton Academy. No entendemos por qué, pero para Rolling Stone tiene un 10% de probabilidades de reunirse. Pink Floyd, ¿estarán dispuestos Roger Waters y David Gilmour a trabajar juntos? Debido a que Waters y Gilmour no se soportan, Rolling Stone cree que hay 5% de probabilidades de que vuelvan a colaborar. Oasis, las peleas entre los hermanos Liam y Noel Gallagher son famosas. Para Rolling Stone es inminente, así que le dan un 80% de probabilidad. Daft Punk, Guy Manuel Homem Christo y Thomas Bangalter. La última vez que tocaron juntos fue en 2017 junto a The Weeknd. Rolling Stone considera que sus mentes creativas pueden tener asuntos pendientes, así que le dan un 33% de probabilidades. Jennifer Lawrence será madre. Fotos confirman avanzado embarazo. Aunque Jennifer Lawrence no lo ha confirmado, unas nuevas fotos confirman su avanzado embarazo en medio de rumores que habían al respecto. Finalmente, se confirmó un rumor que llevaba un tiempo circulando sobre la actriz. Y es que Jennifer Lawrence fue captada en la ciudad de Nueva York mostrando un avanzado embarazo. Así, la ganadora del Oscar se convertirá en madre en medio de lo que será su tan esperado regreso al cine con dos nuevas películas. Tal como reporta People, en las fotos se le puede ver caminando y escuchando música de manera casual. Rápidamente, estas imágenes se viralizaron, confirmando los rumores que datan de hace tiempo. Así, este embarazo llega en un crucial momento en la carrera de la actriz, y es que tras una pausa de 2 años en la industria, Jennifer Lawrence regresará con todo durante este año y el 2022. Pronto, se estrenará Don't Look Up, la nueva película de Netflix, en donde comparte pantalla con Leonardo DiCaprio y Timothy Chalamet. Sylvester Stallone afirma que casi muere grabando peleas de Rocky 4. En un reciente documental lanzado a través del canal de YouTube del actor, Sylvester Stallone explica cómo casi fallece mientras grababa Rocky 4. Lanzada en 1985, la cuarta parte de la saga de Rocky presentó al personaje de Stallone, Rocky Balboa, peleando contra el gran Iván Drago, interpretado por Dolph Lundgren. Por suerte, el incidente no parece haber afectado la relación entre los actores, ya que ambos luego colaboraron en la extensa franquicia de Los Indestructibles. En el documental titulado The Making of Rocky vs. Drago por Sylvester Stallone, el cual fue lanzado a través del canal de YouTube del actor, este dijo que tuvo que ser llevado a cuidados intensivos después de grabar la escena donde se enfrenta el personaje de Lundgren. Lo primero que filmamos fue mi entrada y la entrada de Lundgren y las introducciones. Después salí muy herido y me tuvieron que llevar a cuidados intensivos, afirmó Stallone. Lundgren me pulverizó y no lo sentí en ese momento, pero más tarde mi corazón empezó a inflarse. Mi presión se elevó hasta 260 y ya me iba a conversar con Los Ángeles. Stallone estuvo en cuidado intensivo por 4 días hasta que volvió a grabar la película en Canadá. El golpe de Lundgren, el cual fue el causante de su hospitalización, se mantuvo en la versión final de la película. La gran franquicia de Rocky se extendió por 6 películas principales, comenzando con Rocky en 1976 y terminando con Rocky Balboa, estrenada en el año 2006. Mi Pobre y Dulce Angelito se estrena en plataformas de streaming. Llega en exclusiva a Disney Plus la película de 20th Century Fox, Mi Pobre y Dulce Angelito. La historia sigue a Max Mercer, un niño travieso e ingenioso que queda solo en casa cuando su familia se va de vacaciones a Japón. Japón, cuando un matrimonio que intenta recuperar una invaluable reliquia familiar pone la mira en la casa de la familia Mercer. Max será quien tenga que protegerla de los intrusos y hará que todo esté a su alcance para no dejarlos entrar. La película está dirigida por Don Mercer y protagonizada por Ellie Kemper, así que pendientes de su estreno para el día de hoy. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con más actualidad. Estaremos repasando las tendencias en las redes sociales. Por supuesto, el personaje del día. Más adelante vuelve Nicky Cuervo con la segunda parte del entretenimiento. Y la verdad es que hoy tenemos un programa bastante movidito, bastante entretenido, como más te gusta. Ya regresamos. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos de vuelta en el Café Mañanero y es el momento de conocer lo que se celebra o se conmemora un día como hoy. Miramos a esta hora de la mañana el calendario. Y en este apartado nuevamente aparece nuestro programa Carlo Angulo. Y a primera hora de la mañana nos hablaba acerca de la nota ecológica. Pues ahora, el calendario. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial en contra de la neumonía, mientras que el día de hoy, 12 de noviembre, se están cumpliendo ya 85 años de cuando se inauguró en la bahía de la ciudad de San Francisco el famoso puente que es uno de los más icónicos, estamos hablando del Golden Gate, en los Estados Unidos. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy el reconocido actor estadounidense Ryan Gosling está celebrando su cumpleaños número 41, al igual que la ganadora del Oscar, la también actriz Annie Hathaway, quien el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 39. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz fin de semana. Yo no voy a negar que me gusta, que mis ojos se van detrás de ella. Cuando pasa por mi lado me muero por decirle que todavía la quiero. Nuestra conversación con Luis Miguel de la Marga, ese bachatero que triunfó a principio de la década del 2000 aquí en España. Se hizo artista, luego regresó a la República Dominicana y le tocó conquistar a su país. Ahora está de gira de conciertos por España y eso supone reencontrarse con su público. Hoy precisamente estará actuando aquí en Valencia. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero en Latinos FM. Bien, vamos a dar cuenta a esta hora de la mañana de las tendencias en las redes sociales. Pero antes, una invitación muy importante a un punto de la ciudad. Ese punto es Tropicalísimo, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Deliciosas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales. La verdad es que se pasa un rato bastante agradable en Tropicalísimo. Avenida Reino de Valencia, número 73. Pues Carlo Angulo, a esta hora de la mañana nos trae las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram, a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con el nombre de Taylor Swift, quien está siendo comentado por estrenar una vez más uno de sus nuevos álbumes en la versión de Taylor Swift, en la que se involucra esta vez como directora, presentando así el primer videoclip, o como ya se refiere, el primer cortometraje que dirige. Entre otro de los nombres, la película Way Down es el hashtag del día, ya que se estrena en todos los cines de España El Robo del Siglo, una coproducción española con Inglaterra y Estados Unidos, que promete ser la favorita de muchos a partir de ahora. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Viernes, con el hashtag Feliz Fin de Semana, al igual que, entre otro de los nombres, David Broncano está haciendo tendencia luego de que explotase en contra de los comentarios que acusan a su programa La Resistencia de burlarse de la muerte de una niña de 6 años. Entre otro de los nombres está siendo el de Christopher Reeve, luego de que se hiciese viral una fotografía en la que el hijo del reconocido actor que dio vida a Superman mostró su lujoso cuerpo y sus músculos en la más reciente edición del Maratón de Nueva York, dando a entender el parecido que tiene con su padre, al que muchos llaman el Superman de la vida real. Entre otro de los nombres, en las últimas noticias, roban los ordenadores y los móviles incautados a la familia Pujol. El atraco se produjo a punta de pistola hace un año en Madrid, cuando el material estaba siendo trasladado a la ciudad de Barcelona. Entre otro de los nombres, España se mantiene ahora como líder de grupo luego de haber vencido en las eliminatorias, mientras que Alemania venció a Liechtenstein 9-0 y Portugal se complica luego de haber empatado con Irlanda. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlo. Y de inmediato llega Rance Labate, que nos trae noticias del entretenimiento. Noticias del entretenimiento, Rance Labata. Bueno, como todos los días, anoche, a propósito, estuvo aquí en Valencia, exactamente en Vélez y Vence, donde se llevó a cabo la elección de Miss y Mr. Valencia, Cosmos. Miss y Mr. Valencia Cosmos es un concurso de belleza. El caso es que estuvimos acompañándoles y fue una gala muy bonita. Y que además tenía una causa social, estaba apoyando una causa social, en este caso en beneficio de la asociación Vive la Vida y Goza Bailando, que se ha dedicado a ayudar a rehabilitar personas que han estado en el mundo de la droga, el alcoholismo, en fin. Hay un trabajo bastante interesante, un trabajo social. Bien, Rance Labata también se lució anoche en la presentación y hasta alcanzó a interpretar alguna canción, porque además de ser cantante, ya saben que actúa y bueno, pues es un hombre polifacético. Y a esta hora de la mañana, pues nos acostumbra a entregar su segmento de entretenimiento. Lo vamos a echar de menos. Lo vamos a echar de menos. Rance Labata. El que sí está es Nicky Cuervo, que remata entonces en nuestro apartado de las noticias del mundo del espectáculo. Bueno.

este sábado. River, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Jorge, muchísimas gracias a ustedes, muy buenos días a toda tu hermosísima y bella audiencia que tiene en Latino FM. Pues muchísimas gracias por la cobertura que nos da. Efectivamente, Jorge, nosotros estamos ya en las plataformas, asociaciones y todos los bolivianos unidos aquí en Valencia estamos haciendo un eco, porque no podemos quedar indiferentes a los sucesos que están aconteciendo últimamente nuevamente en Bolivia, ¿no? Sigue teniendo el brote de la dictadura que no acaba en nuestro amado país, ¿no? Así que nosotros estamos convocando a toda la ciudadanía, a todos los compatriotas bolivianos a que se acerquen a la plaza del ayuntamiento el día de mañana, sábado 13, a partir de las 17 horas, Jorge. Bueno, aprovecho para darle la bienvenida a una nueva compañera. Se trata de Giovanna Parada. Giovanna, muy buenos días, bienvenida, y precisamente vamos a estrenarnos aquí en el Café Mañanero con un tema que tiene que ver justamente con Bolivia. Giovanna es también boliviana, así que bienvenida. Muchísimas gracias, querido Jorge, y muy buenos días a River, que nos está escuchando, y por supuesto a toda nuestra gente bonita que está en este momento sintonizándonos por Latinos 107.9. Bien, River, ¿qué les lleva a ustedes a ponerse en pie de lucha nuevamente en contra de un gobierno en Bolivia? Dicho de otra forma, en contra de su gobierno. Bueno, hay unas leyes que está lanzando el gobierno, un paquetazo similar a lo que sucede en Cuba y Venezuela, ¿ya? Siempre hemos visto a Hugo Chávez cuando estaba en esa época, aquellos que a ellos no les gustaban, por decirle, ese edificio de quién es, de Julanito de Tal, de Perico de los Palotes, pues expropiese, todo eso es para el Estado, ¿ya? Esa misma ley la están lanzando en Bolivia, ¿ya? El cual nos está afectando no solo a los que están adentro del país, sino a los que también vivimos por afuera, ¿ya? Porque también lo que hemos llegado a obtener mediante sacrificio y trabajo de la migración, pues hemos obtenido algún terrenito o algo, y peligra todo eso, Jorge, peligra todo eso para la sociedad boliviana, para todos los emigrantes y todos los bolivianos que están viviendo en Bolivia. No son leyes que no se tienen que permitir, queremos que la abroguen, ya la habían lanzado, ya la habían dado en agosto y recién ahora la saca, la habían aprobado ya en agosto y ahora recién la habían sacado para el pueblo boliviano. O sea que este gobierno nos viene mintiendo desde hace 15 años y sigue con esa mentira, ya, como tienen y manejan la justicia a su modo, porque desgraciadamente la justicia en Bolivia no es parcializada, es imparcial, es parcializada para el masismo, y ellos tienen todo el derecho de hacer y deshacer de las cosas. Contra esa injusticia estamos luchando, Jorge. Bien, más detalles entonces, por favor, acerca de la manifestación de mañana. ¿Dónde será el punto de concentración exacto y la hora de salida? Decía anteriormente que es en la plaza del ayuntamiento, al frente de la entrada del ayuntamiento. Ahí estaremos desde las 17 horas a 20 horas, o sea que esto es algo de sobre 3 horas estaremos manifestándonos todos los bolivianos, y también hemos invitado a los compatriotas latinoamericanos que se hagan presentes, porque esto es una lucha a nivel de Latinoamérica, porque el comunismo ha entrado ya y quiere sembrar la pobreza, quiere sembrar el odio entre todo Latinoamérica, y eso es lo que no debemos permitir, Jorge. Bueno, aquí como quiera que estoy con Giovanna, que no sé si tienes alguna inquietud para River Carreño, ya que es un tema que conoces muy bien como boliviana. Así es, como boliviana también me siento bastante indignada por todas las cosas que nos está provocando problemas en muchos aspectos, ¿no? Lamentablemente para nuestra linda patria. Quisiera, River, por favor, que nos expliques detalladamente cuáles son los problemas y las causas y los problemas que nos están provocando justamente, qué es lo que está pasando en Bolivia, porque mucha gente dice que hay problemas, sabemos que hay problemas porque saben, salen en televisión, salen en radio, pero realmente no se sabe el por qué. ¿Nos puedes explicar, por favor, detalladamente, pero en cortas palabras? Claro, Giovanna, ¿qué tal? Un cordial saludo para ti también. Muchas gracias. Gracias por estar. Bueno, la ley 1386 es la ley que está diciendo la ley de ganancias ilícitas, ¿ya? Esa ley es la que decía anteriormente que nos afecta tanto a los que vivimos en el exterior y como los que están dentro de Bolivia. ¿Qué sentido nos afecta? Que si usted tiene un cochecito, un autito, podemos llamarle así, ¿ya? Y el Estado viene y le dice, ¿de dónde ha sacado ese cochecito? Y si no justifica, pues el Estado se lo expropia, ¿ya? Lo mismo sucede con las casas, lo mismo sucede con las herencias. Ojo, que aquí hay una herencia, que si su hijo también hereda una casa, tiene que demostrarle al Estado de dónde la sacó, ¿ya? De dónde tiene que demostrar qué impuesto pagó, qué cosas hizo, y si no lo demuestra, el Estado se lo expropia. Esa es lo mismo que ha sucedido en Venezuela, sucede en Cuba, sucede en Nicaragua y en todos los lugares donde desgraciadamente está el socialismo del siglo XXI. Rider, ¿y se sabe cuál es el argumento que tiene el gobierno para expropiar, para arrebatarle a los ciudadanos estos bienes? El argumento que ellos dan y dicen que es para que Bolivia paguen impuestos, todo, para que no haya ilegalidad en Bolivia, que no haya trabajo negro, pero esto pues viene siendo ya, eso es el ente del movimiento al socialismo, porque hombre, si queremos ser legales, yo le digo una cosa, los cocaleros vienen años y años y no pagan ni nada de impuestos y exigen y piden al gobierno boliviano y el gobierno boliviano le cede todo a ellos, ¿ya? Ellos son los que deberían pagar más impuestos, porque yo le hablo del Chapare. En el Chapare, pues ahí la coca no es legal, esa coca, ¿ya? Esa coca todo el mundo sabemos que es para hacer algo ilícito, vamos a hacer claramente. Ahí nace la cocaína, sí. ¿Ya? Y ellos no pagan ni un solo peso de impuestos, pero están exentos a todo eso. Pero los demás ciudadanos que trabajamos día a día, los que nos buscamos la vida diaria, tenemos que pagarle. Y si no le demostramos de cómo pagamos, pues de cómo tenemos esos bienes, el Estado se quedará con ellos. Es importante destacar también que en Bolivia se están presentando manifestaciones por estos días. Ya hoy entramos incluso en la cuarta jornada de manifestación, justo cuando se cumple el primer año de gobierno de Luis Arce, lo que ha supuesto además el retorno de el MAS, un partido de izquierdas en Latinoamérica, que va más o menos en la línea de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega en Nicaragua, bueno, pues toda esta línea de izquierda radical latinoamericana, el socialismo latinoamericano, así se le conoce. Rider, vamos ya para finalizar, matizar el encuentro de hoy, ¿no? Ya lo has anotado, pero por favor, vamos a recordarle a nuestros oyentes el punto de concentración. Bien, Jorge, gracias nuevamente, decirle a toda esa masiva audiencia de tu programa y invitar a todos los compatriotas bolivianos. Lo único que le pedimos es que lleven la tricolor boliviana, la rojo, amarillo y verde, y que no nos dejemos engañar, Jorge, porque Bolivia nació como una república multiétnica y pluricultural, ya con un solo color, la rojo, amarillo y verde. Hoy también están dando eco. Perdona que me alargue, Jorge, pero están haciendo eco de una huipala, ¿ya? Que quieren decir, yo siempre pregunto, ¿el campesino y el indígena que vive en Bolivia no es boliviano? Esa es mi pregunta, ¿no? La pongo a consideración, porque si no fuera boliviano, si es boliviano, no necesita otra bandera, sino nuestra tricolor, ¿ya? Sí, eso es lo que nos permíteme, identifica todo. Rider, matizar esta parte, porque hay muchas personas que no conocen la realidad profunda de Bolivia. Seguramente se van a encontrar, cuando hay actos oficiales, van a observar que hay dos banderas en Bolivia. No se trata de dos países, sino el mismo. Hay una de cuadros que se llama huipala y que representa a los indígenas, ¿no? No sé si a todos los indígenas, pero tengo entendido que Bolivia, que es un país con unas comunidades indígenas muy importantes, pero representa esa parte. De tal manera que en un país que pasó a llamarse plurinacional, encontramos dos banderas oficiales. De hecho, así lo encontramos también incluso cuando pasamos frente al consulado. Exponen las dos banderas. Rider aquí nos acaba de hablar de una sola, la verde, rojo, amarilla, roja, roja, amarilla y verde. Sí, perdón, por invertir los colores. Sí. Entonces, que esa ha venido siendo la bandera que ha identificado a la República. Cuando hablamos de estos temas de los colores de la bandera aquí en España, sabemos perfectamente que generan controversia, sobre todo si miramos al pasado. Entonces, Rieder, tú estás convocando a la gente que lleve la bandera de la República, ¿no? La bandera de los bolivianos. La bandera de los bolivianos. Identifica a todos los bolivianos. Vuelvo a decirle, Jorge, el campesino o el indígena no es boliviano si nace en nuestro territorio, tiene que tener una bandera especial. Eso es divisionismo. Para sí. todos los bolivianos se llama divisionismo, porque nosotros hemos nacido, y le quiero recalcar, Jorge, que si leemos la Constitución Política de 1995, Bolivia ya era una república multiétnica y pluricultural, ¿ya? Un Estado democrático. Con una sola bandera. Con una sola bandera, no nos identificamos con otra. Esos son símbolos patrios, que lo entiendan. Lo que pasa es que el movimiento al socialismo, el MAS, se lo lleva como un estandarte eso ya, y que quiere hacerle creer a la gente. No entiende, ellos mismos han hecho la constitución, que no respetan el punto y la coma, ¿ya? Porque Bolivia ha nacido en la misma constitución que han hecho el Estado plurinacional, con la rojo, amarillo y verde. Ya, punto y coma, dice, los símbolos patrios son también la escarapela, la cantuta, la huipala y el patujú. O sea, que eso lo tenemos que respetar, sí, lo respetamos como unos símbolos patrios, pero nosotros hemos nacido con la rojo, amarillo y verde. Y la misma constitución del Estado plurinacional lo dice también, Jorge. Vamos, y eso es lo que en tu caso particular se sienten representados con una sola bandera, digamos que es la actual, ¿no? Es que somos un país. La un actual. País, la, rojo, amarillo roja, y verde. Rojo, amarillo y verde. Rojo, sí. Amarillo y verde. Esa es la bandera de Bolivia. Bajo esa bandera se convoca entonces a la manifestación de este sábado. Rieder, un abrazo, muchos éxitos y ojalá pronto se encuentre el punto de concordia y logren dar marcha atrás también a esta iniciativa que está atentando contra los bienes de los bolivianos. Hay que reconocer que Bolivia es uno de los países más pobres de América Latina y que ahora lo poco que tiene la gente se lo vayan a quitar, pues nos parece totalmente injusto. Muchos éxitos, Rieder, en la manifestación. Gracias, Jorge. Como siempre, nosotros llamamos siempre a la unidad de todos los bolivianos para que seamos un país siempre libre, con dignidad y con, sobre todo con una gran justicia que tengamos. Eso es lo que más venimos luchando de muchos años, Jorge, y seguiremos en la lucha hasta tratar de acabar o hasta tratar de imponer que la justicia llegue dignamente a nuestro país, ¿no? Y nuevamente le hago la cordial invitación a todos los compatriotas que no se olviden mañana de llevar. Y ya le digo, Jorge, también perdona que me alargue un poquito más, que también Bolivia ya está de luto. Ya hay dos muertos en nuestro país por causa de esta ley que nos está haciendo mucho daño a los bolivianos. Y mañana lo convoco también a todos, si le pueden llevar polera, camisa negra o pantalón, el que gusten, si es blanco mejor, ¿ya? Pero así lo vamos a esperar a todos para ver que nosotros también sentimos el dolor de todos nuestros compatriotas bolivianos allá en Bolivia y estamos con ellos y vamos a apoyarlos desde el exterior, estaremos, porque el sufrimiento de ellos es el mismo nuestro, Jorge. Rieder, que tengas un feliz día. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchas agradecido soy yo por haberme dado espacio en tu programa. Rieder Carreño, boliviano radicado en Valencia, pertenece a la plataforma que está convocando a las manifestaciones contra el gobierno de Luis Arce, el actual presidente de Bolivia. Como les decía, estas manifestaciones se dan en el contexto de las protestas que también se están dando en el país y en muchas partes del mundo. Es decir, habrá manifestaciones, además de Valencia, también en Madrid, en Barcelona, entre otras ciudades. Es el momento de una breve pausa. De vuelta, Carlos Angulo nos trae el personaje del día y nos queda la información deportiva. Hay mucho todavía por compartir en el Café Mañanero. es el Café Mañanero en Latinos FM. Bueno, tenemos que ir a un sitio aquí en Valencia, es Patacón Tostado, en la calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja. Deliciosa gastronomía colombiana, empezando por esa gran variedad de patacones. Patacón Tostado. Más información en la página web patacontostado.com. Vamos a encontrar información acerca de la carta en general, que es muy extensa. Y también, como no, todo lo que tiene que ver con el servicio, el horario de atención, que es jornada continua, desde las 9 de la mañana y hasta las 11 y 30 de la noche. Llega el fin de semana, buscamos un plan y ahí está Patacón Tostado, el sitio ideal para compartir con toda la familia. Hay variedad de platos y cuando hay variedad, seguro que todos los miembros de la familia van a encontrar el suyo. Muchos sabores. Es el momento de escuchar a Carlos Angulo, que nos trae a esta hora de la mañana el personaje del día. Recuerden que el Café Mañanero va de cementos y, bueno, el personaje del día es uno de los apartados. No nos puede faltar. Dice Carlos Angulo que es uno de los cementos clásicos del Café Mañanero. De manera que a continuación nos trae este interesante segmento. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es nada más y nada menos que Taylor Swift, luego de que anunciase el estreno de All Too Well, el nuevo cortometraje de la más reciente canción de su más próximo lanzamiento. Este es uno de los lanzamientos más esperados de los que quedan en el año 2021 y se trata del primer cortometraje dirigido nada más y nada menos que por Taylor Swift. Se prepara para el lanzamiento de la edición de su nuevo álbum Red Taylor's Version y los fanáticos cuentan los días desde que se hizo oficial, ya que se diferenciará completamente del material que fue publicado en el año 2012. Con un total de 30 canciones, de la cual una durará un total de 10 minutos, la gran sorpresa de esta edición es que al mismo tiempo se lanzará un cortometraje para la canción All Too Well, que fue guionizado y dirigido por la propia cantante. El videoclip, el 18 de junio, fue el gran anuncio cuando la cantante de 31 años comenzó a relanzar los álbumes anteriores con el objetivo de recuperar la propiedad intelectual con respecto a su música. Fue cuando se hizo una de las partes más famosas luego de que anunciase la reinterpretación de sus temas por parte del cortometraje de All Too Well. Se estrenará el día de hoy, viernes 12 de noviembre, a través de un evento único para los fans, ya que se podrá ver a través de la plataforma de YouTube con una vigilia virtual y un chat en vivo en el que la misma Taylor participará con respecto a los horarios. De acuerdo con la hora de las 2 de la mañana en España, fue la hora a la que ya se encuentra disponible el videoclip que podrán ver no solo protagonizar, sino que también formó parte de la dirección y del guión a la reconocida cantante estadounidense. Gracias, Carlos. Una breve pausa y de vuelta estaremos ya con una invitada especial que nos va a estar hablando acerca de una interesante feria que se va a llevar a cabo este fin de semana aquí en Valencia. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Bueno, el próximo 26 de noviembre aquí en Valencia, exactamente en la Sala Noches de Bohemia, se presenta Jorge Celedón, este artista que estamos escuchando, ganador de 5 premios Grammy, estado también nominado a los Grammy Anglo. Bueno, nosotros son los Latin Grammy, esos son los que ha ganado Jorge Celedón y ha estado nominado en los Grammy, en el apartado tropical. El caso es que este 26 de noviembre visita la ciudad de Valencia, un concierto que mucha gente está esperando. Y atención, porque las entradas ya las pueden adquirir físicamente en los siguientes puntos. Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Detrás de la Finca Roja. Sí, esto es en la zona centro de la ciudad. También en Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8. Por allá estuvo Reinel. Y la verdad es que quedó encantado con las arepas. El caso es que uno puede pasar perfectamente, puede ser un plan, disfrutar todos los sabores de Don Arepo Y de paso, pues adquiere las entradas para el concierto de Jorge Celedón. Pero hay otro punto en la ciudad donde podemos encontrar las entradas. En Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Tropicalísima. Y atención a la gente que está en la zona de la avenida del puerto, porque en la calle JJ Domenech, y al frente del puerto, allí también van a poder adquirir las entradas físicas. Jorge Celedón en concierto este 26 de noviembre. Un espectáculo que presenta Living Marbella, Planet Festival Group y todo el respaldo de Latinos FM. Una breve pausa, ya regresamos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Suena la salsa, nos vamos para Cali. Vamos a imaginarnos Cali. Cali. Le tenemos buenas noticias a todas aquellas personas que están pensando en Cali, porque comienza en esta ciudad, aquí en Valencia, quiero decir, una feria que ofrece la oportunidad de adquirir vivienda en Cali desde España. Me place saludar a una mujer emprendedora que ya en otras ocasiones hemos tenido en este espacio. Se trata de Ángela Zuluaga. Ángela, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Un placer saludarte. Hola, hola, buenos días, Jorge. Qué alegría poder estar aquí otra vez en Latinos FM en Valencia, y esta vez con unas noticias espectaculares para los colombianos que están aquí en Valencia, porque tenemos sorpresas porque ha venido una delegación de Cali, de Pereira, traemos también representación de Medellín para estar aquí ofreciéndole a todos los colombianos esa maravillosa oferta de vivienda y además las posibilidades que ya mis compañeras les van a contar que tienen para adquirir vivienda en Colombia, para que hagan realidad ese sueño, Jorge. Muy bien. Como les contábamos, pues comienza una feria que ofrece la oportunidad de adquirir vivienda en Cali, en Pereira, en otras ciudades de Colombia. Ángela es precisamente la persona que está al frente de esta feria aquí en Valencia. Y Ángela, bueno, pues a partir de ahora, pues los micrófonos son totalmente tuyos para que nos cuentes cómo se puede adquirir vivienda desde España en Cali y otras ciudades de Colombia. Bueno, lo principal es querer hacer ese sueño realidad, pero yo creo que debemos hacerle el honor a las personas que han venido ayer directamente desde Colombia, han venido para mostrarnos a viva voz y tienen ese sentimiento de lo que significan esos proyectos de empresas súper reconocidas, por ejemplo, esta constructora Meléndez, Gerenciar, empresas reconocidísimas en Colombia por su seriedad, por la digamos la trayectoria en cuanto a proyectos. Así es que vamos a hacer por acá un recorrido, que estamos ya aquí encendiendo motores, esperando. Aquí les presento, está María Dolores y está nuestra compañera también, Daniela. Hola a todos, qué gusto estar aquí con ustedes. Nosotras venimos desde Constructora Meléndez, desde Cali. Queremos que las personas que viven aquí en Valencia tengan la oportunidad de ser atendidas directamente por nosotros. Vamos a estar en el Hotel Sheraton hoy viernes, el sábado, el domingo y hasta el lunes. Vamos a estar muy pendientes de todas las personas que deseen que los atendamos directamente. Queremos darles todas las facilidades. Actualmente es muy fácil cumplir este sueño de vivienda. Nosotros tenemos apartamentos desde alrededor de 36,000 euros con cuotas mensuales desde 230 euros mensuales. Sí es posible, sí se puede, sí con todo el respaldo de la constructora Meléndez de Cali. Actualmente tenemos más de 10 proyectos de vivienda, tenemos casas, apartamentos, bueno, tenemos todo lo que quieran en cualquier plazo y en cualquier ubicación. Qué bueno que vengan, nos visiten, ya les enviamos la ubicación de este hotel, vamos a estar todos estos días, hasta el lunes en Valencia, de aquí vamos para Madrid también, y lo que deseamos es que la gente conozca en detalle la información de nuestros proyectos, lo fácil que es que puedan hacer un plan de pago, un ahorro para cumplir este sueño de vivienda, para que cuando lleguen a su casa tengan ese lugar deseado, tan amado para todos. También tenemos el respaldo de la fiduciaria para el manejo de los recursos de los clientes. Nosotros, Constructora Meléndez, ya pues con toda la trayectoria que tiene, con esos 59 años, ha logrado consolidarse en Cali, en el Valle del Cauca, y pueden hacerlo con toda la confianza. Con toda la confianza, su dinero va a estar bien asegurado y aparte de eso, pues va a ganar una muy buena valorización. Además, también tenemos financiación con todos los bancos colombianos. Esta es la oportunidad. Bueno, es la oportunidad, los esperamos. Sí, yo creo que la información ha sido bastante completa. En cualquier caso, para que el tema se entienda de un sentido práctico, quisiera que nos contara, bueno, Ángela, recuérdame tu nombre. María Dolores. María Dolores, sé parte del equipo que nos está visitando aquí en Valencia y que trae estas maravillosas oportunidades de adquirir vivienda propia en Colombia. Estamos hablando de hipotecas, estamos hablando de gente que quiere adquirir una vivienda, dicho en el lenguaje popular, de un solo golpe. ¿Cómo es eso de adquirir vivienda? ¿Cuáles son las facilidades que van a poder encontrar las personas que se acerquen el día de hoy hasta el hotel? Recuérdame, hotel, ¿dónde están aquí? En el Senator, aquí en Valencia. Senator, aquí en Valencia. Bueno, ya le vamos a entregar entonces también la dirección. Sí, pero quería conocer esos detalles, ¿no? ¿Cuál es la forma de adquirir vivienda en Colombia desde España? Claro que sí, mira, es muy sencillo, realmente el hecho de que venga directamente a la constructora sí. Desde la ciudad de Cali, que nosotros estemos aquí, es darle la facilidad a ese cliente para que pueda financiar esa vivienda. Entonces, vamos a enfocarnos en dos partes, primero el 30% y 70% es como la parte inicial.